Otra vez despierto a las 2 de la mañana sin tener nada importante que hacer. Aunque le des vuelta, sabes que la verdad es que más bajo no se puede caer. Ya no importa nada, no busques más excusas, tienes que poner el cuerpo en acción. No ves la salida en estas cuatro paredes, nadie te va a dar la solución. La suerte no viene sola, y creo que ya es la hora. Si no hay más tiempo de sobra, aunque nos duela, hay que salir a buscar. Llama a su puerta y si nadie contesta, destruirá y retoma el control. Cuando pones ganas, la vida se da vuelta, todo cambia si empezamos hoy. La suerte no viene sola, y creo que ya es la hora. Si no hay más tiempo de sobra, aunque nos duela, hay que salir a buscar. La suerte no viene sola. La suerte no viene.